bien contento de estar aquí, ¿verdad? A ver, Mario, dame esto. Uy. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un juego. Yo escuché que ustedes se saben la canción del sapo, ¿verdad que sí? Ok, vamos a hacer un juego. Vamos a cantar la canción del sapo, bien bajito. Bien bajito, a ver si nos sale. Bien bajito, sapito. Ok, vamos a ver. Había un sapo. Sapito, muchachos, estás...